chica presumida que me provocas al bailar. Mueve que mueve tu cadera cuando me pongo yo a cantar. Presumida, sos una chica presumida que me provocas al bailar. Mueve que mueve tu cadera cuando me pongo yo a cantar. Presumida. Mueve tu cadera.